Bien, pues por resumir un poco los temas, aunque luego podamos extendernos un poco más, algunos de los temas pendientes que tenemos para esta reunión, como ya dijimos en la anterior, es terminar hoy de definir ya el diseño en líneas generales, aunque luego pueda haber cambios menores en algunas cosas, ¿vale? Pero por lo menos tener ya clara la estructura general, pues bueno, evidentemente el tema de colores, el tema de estructura de cabeceras, pies y elementos generales. Y sobre todo en la portada que quedan algunas cosas pendientes de definir. Añadid de todas formas al Etherpad cualquier tema que queráis que vayamos tratando y así les vamos tratando en orden. He añadido unos cuantos y os he puesto las direcciones, las URLs, tanto de donde tenemos los bugs abiertos para en el repositorio, como donde se está volcando, actualizando automáticamente el boceto sobre el que estamos trabajando. El primer tema, por ir un poco de arriba abajo, es el Universal Tab de Mozilla, al cual le hemos tocado un poco para que en vez de sea Mozilla Communities. Y de esto quedan un par de temas. El primero es qué contenido se va a mostrar cuando se despliegue, ¿vale? Cuando se despliegue se supone que aparece arriba contenido, el cual más o menos es el mismo que tenemos en el pie, ¿vale? Es la idea. Y luego a la izquierda una imagen promocional. Esto ya lo había estado hablando de todas formas con Fernando. Luego otro tema del Universal Tab es que le veo que le falta algo al tema. Como hemos hecho la modificación y pone communities, yo creo que debería, si os fijáis en el diseño, debería ir más arriba y tener más espacio blanco abajo, ¿vale? O sea, lo de Mozilla communities debería incluso subirse más arriba, tener menos espacio con arriba, pero que le dé un poco de espacio para abajo, porque como que communities está muy metido abajo sin respirar. Y no sé si Fernando creo que quería comentar alguna cosa del Tabsila este. Fernando. No, lo único que me queda pendiente hacer que funcione, pero bueno, como tampoco era necesario para los bocetos, porque me daba algún problema el hacer que funcione el JavaScript que lo abre, pero eso era. ¿Qué estabas utilizando para? ¿Pero estabas utilizando lo que están usando en el rediseño de One Mozilla o algo propio? No, tienen en un repositorio están los archivos que usan para implementar el tab este. ¿Y cómo lo implementan? Porque tendría que ser tan sencillo como ocultar y mostrar un div que está justo arriba, ¿no? Un slide down y un slide up. Espera que, bueno, ahora después lo voy a pasar por el IRC, pero podía dar algún problema dependiendo de cómo esté colocado o dependiendo de alguna otra propiedad de CSS que le pueda dar conflicto. Es que a lo mejor lo están haciendo demasiado complicado. Si queréis yo, vamos, puedo hacer las cosas desde cero, que no. Porque con jQuery podemos hacer un slide down del div que ocultemos arriba y un slide up. Es que no veo que haya más complicación. No sé cómo lo están haciendo ellos, claro. Sí, que tienen que salir cuatro líneas como mucho de código. Fernando, ¿tú que lo has mirado cómo lo estaban haciendo? ¿Estaban haciendo sin jQuery o? Ahora les paso el link, un momento que lo tengo acá. Javi, veo la imagen que nos has pagado del Universal Tab. No sé si es el mismo que ha puesto Fernando en el boceto o no. Lo tuve que tocar un píxel porque el que me pasó al ponerse en el over se iba, quedaba algún píxel blanco por abajo. No estaba igual, por eso lo tuve que tocar. Ah, puede ser. Como os Está digo, a mí bien. me da esa El impresión tema de que era como está muy que. abajo. A lo mejor hacer un pelín Pero más pequeño el Communities, Javi, no lo sé. el que estoy viendo ahora de la página es el mismo que estaba la otra vez. Porque acá hay una cuestión. Hay tres elementos en el tab. El nombre, o sea, el título Mozilla. El community sería la parte de abajo. Y la flechita. Entonces, lo que yo tuve que hacer es agrandar 6 píxeles más ancho para que haya un lugar, como vos decías, Nucador, del tema de los espacios, tanto en el título como en el community Sí, es y diferente el que tenemos en el la boceto, sí. flechita. Claro, porque si no, si yo tomo, porque yo tomé las mismas medidas del Universal Tab que tienen ellos ahora. Entonces, como esa medida está solamente Mozilla, al agregar communities hay que hacer un poquito más de espacios. Entonces, capaz que a nosotros nos va a quedar un poquito más grande, por decirlo, 6 píxeles más, no es nada, creo, el tab, justamente por los espacios. Y por otra cuestión de que no sé cómo agarra con el CSS, pero es en la misma imagen de arriba, pegada con la de abajo, y simplemente cambia la flechita. Sí, estoy viendo que es diferente. Sí, habría que poner el tuyo y probar. Vale. O sea que De esto simplemente, vamos, el diseño está claro, que es lo que tenemos que definir hoy, el diseño. Luego la implementación la podemos ir trabajando en la fase de maquetación que empieza a partir de hoy, ¿vale? Entonces, sería pues tan sencillo como terminar de definir para que nos quede bien el Mozilla Communities. Y nada, en la parte de arriba, si no lo habéis visto, a ver, que lo voy a enlazar. Vale, en el enlace que os pongo de la imagen... Es como quedaría desplegado, que aparece un bloque, por así decirlo, destacado a la izquierda y luego aparecen los mismos enlaces que tenemos en el pie. Lo vamos a hacer así por mantener consistencia. Posiblemente, bueno, ya hablaremos del contenido del pie, hay que añadir algunas cositas en el contenido del pie, pero también es algo que no va a afectar al diseño y se puede ir definiendo en esta fase, ¿vale? Y lo que nos ponías aquí, Fernando... Eso son lo que comentaba el Tapsila, de los requerimientos para que funcione correctamente según la que ellos pasan. Se puede hacer de otra manera, pero era por hacer lo que ellos tenían, o por lo menos lo que encontré de Mozilla. Es que leyéndolo no me quedó claro cuál es el problema que encuentran. Estoy pensando que si vamos a seguir manteniendo jQuery... Ellos realmente, es que claro, el JavaScript que dan es sin utilizar ninguna librería externa. Entonces es un poco, a lo mejor, tontería lo que decías tú al principio, Nuke, de se hace un slide down y a tomar por saco. Yo creo que sí, es que no nos vamos a complicar algo que yo veo tan sencillo. Vamos, yo creo que se puede hacer así. Vale, siguiendo, yo creo que acá más o menos claro lo que... Vamos a probar la imagen de Javi y vamos a ir ajustando. Sí, Javi. No, justamente eso quería decir, habría que probar con la imagen esta que pasé y cualquier detalle se arregla y se sube de nuevo como para ver cómo queda y si hay algún error con respecto al código. Pero vale, lo vamos depurando. Vale, el siguiente punto que había añadido era el tema de iconos, están genial. Lo único que yo, por darle consistencia a todos los iconos, si ves los que hay ahora, Javi, los que hemos seleccionado en el boceto, son todos los que son cuadrados, pero yo lo que haría es cambiaría la parte del centro, que viene siendo la T, la F, la G, la palabra Flickr y las chismitos estos del RSS, los pondría en blanco, para que se vea bien, ¿vale? Entonces, serían estos mismos que hemos seleccionado para el diseño, pero la T en blanco, la F en blanco, Google Plus estaría bien, YouTube, a lo mejor el You un poco más clarito para que se vea, Flickr en blanco, y en el del RSS, pues eso, lo de dentro, el iconito este en blanco. No sé si lo ves mejor poniéndolo así o en otro color, o vamos, pero yo creo que en blanco, como está el de Google Plus, quedaría mucho más claro. ¿Javi? Sí, los iconos igual están, ¿cómo es? No están, o sea, hay algunos detalles que hay que arreglar en la parte de ahí de ¿cómo es? De estética, pero por ejemplo la F de Facebook tendría que ser a la altura de la T y todo eso. Para mí ahora, mirando la puesta en la página, sí quedaría mejor el contraste de blanco con el azul que le estamos dando. Entonces, eso se arregla. O sea, igualmente el tema del YouTube, el You sí tendría que ser con un color más claro como para que se vea. Pero en línea general es cuestión de centrar los tamaños de los iconos, o sea, de las cosas que están adentro y ya está. ¿Los veis bien así? ¿Muy destacados? ¿Poco destacados? Por más que nada, por hacer luego el contraste con el efecto cuando pasas el ratón por encima del hover. ¿Más en marca de agua, menos en marca de agua? Los dos Fernandos, ¿qué pensáis? A mí me gusta así, y Pili, que está aquí al lado también, opinando, también le gustan. Dice que destacarlo más tampoco merece la pena, pero tampoco es lo importante. Bien, bueno, espera, habría un punto entre medias que no he puesto, que es el carrusel de destacados. Bueno, está claro, el carrusel de destacados más o menos lo que queremos plasmar, pero... Yo soy de la opinión que deberíamos hacerlo de tal forma que no tengamos luego problemas con las imágenes y no tengamos que estar haciendo imágenes muy grandes. También hay que pensar dos cosas. Que para lo que pongamos aquí, muchas veces vamos a tener una imagen que tomemos por ahí y que no la hagamos nosotros. Por ejemplo, para una noticia, que tomemos la imagen destacada. O para lo que sea, no va a ocupar todo el ancho. Entonces yo creo que quedaría bien... Pongamos que el 25% del ancho sea, bueno, no, sí, el 25% del ancho sea para el texto, o sea, sería el 25% del ancho a la derecha, el texto, y el 75% restante a la izquierda, la imagen, o a alguna combinación de esas, poniendo un fondo blanco para las imágenes. Por ejemplo, pongamos que tenemos un icono como tenemos ahí de Labs, que ocupa, por ejemplo, un 10% del ancho que queremos utilizar. Pues aparecería esa imagen y luego el resto sería un fondo blanco y el texto que queramos destacar con letras chulas en CSS3. Más que nada para no pillarnos los dedos de no tener las imágenes. Entonces el texto que ahora mismo pone texto de caption abajo, texto destacado, se quitaría de ahí, no aparecería esa barra negra y aparecería en el 25% del ancho a la derecha el texto que queramos poner. ¿No va a aparecer un poco que es la barra de la derecha? Bueno, claro, pues sabes, que ocupa un 25% que no lo tengamos a la derecha del todo. Por ejemplo, en el destacado de... Vale, pongamos un ejemplo. En el destacado de Concept Series que hay de Mozilla Labs ahora en el boceto. Si os paráis a verle, imaginaros que solo tenemos un icono pequeñito que son los botes en transparente. Entonces, el bloque sería un fondo blanco, la imagen destacada sería los botes, y luego donde pone Concept Series, por ejemplo, o un poco más a la derecha para que cubriese el resto del ancho, sería el texto destacado. Que podemos incluso diseñarlo de forma de que ponemos un párrafo y si dentro de ese párrafo hay un span, pongamos, para diferenciarlo de alguna forma, pues eso se nos caería abajo y sería como el subtítulo del este. Entonces podríamos tener una cosa grande y una pequeña. Es que incluso el muñeco verde casi que lo dejaría siempre ahí fijo porque mola. O sea, es más redundar en la idea de que es lo destacado. Ya, pero que aparezca siempre el muñeco ese verde. Claro, sí, a lo mejor es un poco demasiado... Claro, no lo sé. He visto un boceto. Mirad, en eso que os pego, en el boceto de One Mozilla, donde pone We are a community y luego pone texto, están utilizando más o menos esa idea. O sea, la imagen destacada es algo que tienen ellos de fondo, que es lo que cambia, y luego el texto está por encima, que a lo mejor es más sencillo. Sí. Mira, os pongo otro ejemplo con otra imagen destacada. Ahí ellos ponen una imagen destacada y luego texto que se define. Lo que pasa es que en este caso ellos tienen una imagen que es tan ancha como lo que quieren destacar. Aunque si os fijáis, las imágenes que ponen son fácilmente recortables cuando se haga más pequeño. Y sea, por ejemplo, se vea desde un dispositivo móvil, sigue quedando bien un fondo. Mira, además lo hacen de forma muy inteligente. El texto está a la izquierda. Con lo cual, cuando la caja se hace súper estrecha en un móvil, solo se ve el texto y no el resto del fondo. Yo creo que incluso deberíamos optar por hacerlo así. ¿Cómo lo veis? ¿Fernando? ¿Cuál de los dos? Sí, no, yo lo veo... Me refiero a que está el texto a la izquierda y luego la imagen destacada es la que ponen de fondo. De hecho, que para que cuando se haga pequeña, cuando se haga estrecho y esté en un dispositivo móvil, por ejemplo, sigue saliendo el texto y sigue saliendo parte de la imagen de fondo. Sí, lo que pasa es que va a haber que tener fondos para rellenar las imágenes largas. Ya, Javi se ocupará de eso seguramente. ¿A qué sí, Javi? Sí, eso varía el ancho de lo que está ahora, de lo que está moviendo en la página. Claro, el tema es... ¿Está moviendo en la página nuestra sería? Sí, es ese ancho para escritorio, pero ten en cuenta que luego va a ser más estrecho. Fernando sabe cuál eran los tres anchos que había. Fernando, ¿cuál eran los tres anchos que había? 2.40 era el más estrecho. Si no recuerdo mal es 2.40, que es el sí, tipo iPhone móvil. O 6.40, pero ahora te lo confirmo, pero sí, lo de 2.40. Javi, serían, creo que son tres anchos. El más pequeño sería 2.40 y el siguiente, no sé si es 6.80, y luego el siguiente el que tenemos. Por ejemplo, esa imagen que aparece ahí en el boceto de One Mozilla es esa imagen ya lo tengo, pero no me acuerdo bien la medida exacta. Lo que habría que hacer es hacer dos versiones, la estirada, o sea, la larga, la original, y hacer la otra que dice Fernando a 2.40. O se puede hacer solo una, pero que no pase nada, así cortas. Porque si te fijas, las imágenes que hacen, si tú le pegas un corte en el punto que veas, da igual, porque sigue habiendo una imagen de fondo. Entonces utilizan una ancha y le pegan el corte al fondo cuando se hace más estrecha, sin ningún problema. Como son imágenes medio patrones, medio no... Debe tener, mira, un 1024 de ancho esa imagen, Mira, 2.40, 3.20, 4.80, 7.68 y 1.024. Pero bueno, estos son tamaños totales, o sea, del ancho de toda la página, no solo del bloque destacado, que es un poco menos. Por eso, la original es de 1.024, la imagen esa. Y ahí se va achicando a las propuestas que ustedes pasaron ahí. No creo que haya ningún problema el slider, porque total, se corta. Hay varios ejemplos y hacen siempre lo mismo. Cortan a la izquierda. Vale, lo trabajamos para, aparte, para si ver cómo hacerlo. La imagen es así como está, digamos. Pero bueno, más o menos tenemos claro por dónde iría los tiros. La caja de texto tiene que tener con que tenga un width de 240, siempre se vería al estar en un iPhone o un teléfono pequeño. Vale, pasemos al siguiente punto, diseño de foros. Creo que, Fernando, estabas trabajando en algo simplificado, que hablamos en la anterior reunión. Cuando decís Fernando, ¿te referís siempre a mí? Siempre a ti. Sí, yo soy surfer. Si no, digo strip, siempre, y Fernando para ti. Ok. Sí, no, lo que pasa es que lo del foro, si no lo subí es porque no lo tengo terminado. Si no, te lo hubiera subido. Estaba intentando hacer lo que comentamos de la similitud con WordPress, con la columna de la derecha pequeña. Pero podemos ver lo que está hecho y dejar más o menos terminado o comentar los últimos cambios en lo que tenés subido al foro. Vale, espera, voy a coger el enlace. Vale, os pego. Este sería, bueno, ese ya lo hemos visto de todas formas. El del foro, bueno, pero también tened en cuenta que faltan algunos iconos porque el HTML no está completo, como el de la portada. El de mensaje individual, que es a lo mejor el que más nos interesa. Lo que decíamos era, en vez de lo que se está viendo ahora en este diseño, eran hacer varias cosas. Quitar los colores de fondo de las cajas de los mensajes. Si os fijáis en el diseño del foro de WordPress, vemos algo bastante similar. Sería quitar los fondos de las cajas de mensajes, la barra lateral, cambiarla por algo mucho más sencillo, mucho más estrecho, que si veis es más o menos lo que hay en el foro de WordPress. Y esa barra alojaría todas las acciones comunes del foro, para quitar, por así decirlo, contenido superfluo al bloque de contenido, que es donde están los mensajes. Por ejemplo, el tema de suscribirse a ese post, el tema de... ¿qué más había? El contenido de la barra de la derecha. Vamos, alojar ahí todas estas herramientas. Igual que en el wiki, que bueno, el wiki es más sencillo porque el wiki no tiene nada. El wiki sería la barra de por un lado el bloque de contenido que tenemos ahora y luego la barra lateral. Igual que tenemos ahora una barra lateral, pues lo que va en la barra lateral iría en esta barra lateral. En el wiki yo creo que sí que tenemos que mantener posiblemente las proporciones que tenemos ahora. Aunque también podemos simplificarlo si queréis, como en el foro. ¿El contenido de la barra lateral del foro es el que se mantiene o lo tenemos que comentar esto? El contenido de la barra lateral del foro debería tener... Yo creo que debería tener lo que os digo, las herramientas. Pero voy a abrir el foro a ver lo que tiene ahora. Vale, pues, por ejemplo, cosas como suscribirse al tema, añadir tema favoritos, las cosas como panel de control del usuario, buscar mensajes, desconectarse, imprimir. O sea, son ese tipo de herramientas que tiene el foro, que poniéndolas en la barra de contenido lo que hacemos es cargarla de cosas superfluas que no son el mensaje y que podemos llevar a la barra lateral. Adicionalmente también, enlazando con el siguiente punto, hay que definir el contenido de la barra lateral, cosa que no hemos hecho. Entonces, hay que definir qué es lo que vamos a mostrar y cómo lo vamos a mostrar. Que tenemos dos opciones. Una, sacarlo con bloques como está ahora. Por ejemplo, involúcrate, pum, y enlaces con descripciones. Otro bloque solo con enlaces. Suscribirse al boletín, que sea simplemente un pequeño formulario. Y Javi había estado trabajando en unos banners para poner en la barra lateral también, como campañas destacadas. Que eso estaría muy chulo que saliese en cualquier barra lateral, estés donde estés. Javi, sobre esto, ¿qué nos puedes contar de ideas que tenías? Sí, nada, de acuerdo a la estructura que tenemos ahora, por ejemplo, programa de simpatizantes, armado alucinante y boletín. De acuerdo a eso, fui armando los banners, pero a medida que los iba haciendo, me iba imaginando, ¿no?, la página, y me parecía que si ponemos un banner de programa de simpatizantes debajo, armada alucinante, y después boletín, aunque boletín es un banner bastante chiquito, se me hace que es mucho peso visual para este lado. O sea, como que va a quedar muy cargado porque son banners, digamos, a color y con cositas de Posiblemente los si en gráficos portada no de haya que Mozilla, ¿no? poner banners en la barra lateral, porque en portada tenemos mucho peso visual con los destacados, pero quizás un banner en la barra lateral, pongamos del wiki o en la barra lateral del foro, sí que estaría bien, porque ten en cuenta que luego el bloque de este destacados, el carrusel, solo está en la portada. Una vez que entras a una noticia, no tienes arriba. Entonces a lo mejor podríamos jugar con eso y mostrar solo un banner, aparte de luego los enlaces que queramos, ¿vale? Pero un banner arriba de alguna campaña en las páginas que no tenga, o sea, en todo lo que no sea portada. Que yo pensaba, ¿no? Era el tema de lo que te decía el otro día por IRC, de que también creo que también se puede de poner, o sea, alinear un tamaño específico en la barra lateral y poner un banner que dentro de ese vayan los tres, como que vaya rotando, como para que se vean que están los tres títulos, digamos, o sea, o los tres banners o tres cosas que nosotros vamos a querer poner en la barra. Obviamente, entrando a otra sección, sale lo del homepage, o sea, sale lo de la parte del banner de arriba y queda como más nivelado, por decirlo. Pero si no, podríamos hacer como tienen acá en mozilla.org, ya pasó el enlace, que más que nada hacen una breve jerarquía con la tipografía, con la fuente, con el título, nada más. O sea, no es otra cosa que poner, por ejemplo, boletín. Y debajo las descripciones como para acceder y nada más. O sea, ya queda atractible en el sentido de que se ve, porque si por ahí está solamente a una fuente al mismo tamaño, es como que queda solamente una sola cosa y no se ve, digamos. Vale, entonces lo que hay que definir por una parte es qué es lo que queremos. Por ejemplo, un bloque de involúcrate con tres cosas. ¿Qué cosas? Un bloque de algo destacado con campañas destacadas, por ejemplo. ¿Qué cosas? El boletín, pues seguramente siempre le queramos tener ahí para que la gente se inscriba. Todo esto también. Acá, por ejemplo, así como pone Mozilla.org, perdón, era para terminar la idea nada más. Por ejemplo, Affiliate de Program es, digamos, uno de los proyectos, pero ellos lo ponen simple, no ponen nada llamativo, nada, simplemente ponen el título y la descripción y leer más. Creo que por ahí podríamos hacer así. Ya, en vez de hacer bloques. Sí, puede ser una opción mejor, para destacarlo bastante más. A mí me gusta, me parece mucho más claro y más de un vistazo. En vez de categorizarlo y ponerlo en bloques, poner que cada bloque sea un elemento directamente. Entonces quedaría, por ejemplo, como está el boletín de novedades, ¿vale? Que el título sería un título gris, luego vendría una descripción y con el enlace. Sí, me gusta. En cuanto a Claro, contenidos, eso sería la idea. pues eso, habría que ver cuántos elementos queremos de cada cosa. Es decir, pues vamos a meter siempre dos formas, dos cosas para participar usuarios, dos cosas para participar colaboradores y no sé, y una genérica, ¿vale? Y siempre, pues a lo mejor abajo el tema del boletín. O a lo mejor que sea el boletín, el algo genérico. O sea, por así decirlo, dos cosas que sean user engagement, que en este caso puede ser el programa de simpatizantes y puede ser el de Webify Me, ¿vale? Luego, dos cosas para colaboradores, que podrían ser la Armada Alucinante y un proyecto destacado en el que queríamos, que necesitamos colaboradores. Y luego el boletín de novedades. Algo así, no sé, ¿sabes? Por darle un Podríamos poco de repetir, balance. claro, podríamos repetir, por ejemplo, en la barra, poner también el proyecto destacado, pero que aparece en Únete. Que te acordás que en Únete estaba un proyecto que poníamos como enlace para que se vea qué es lo que hay, qué es lo que tiene. Y bueno, y agregarlo acá también, como acceso, digamos, o un acceso directo al Únete para que lo vean desde ahí. Y a mayores también hay que pensar para el pie que va a ser también igual que lo que va a haber al desplegarse el Universal Tab. A ver, os enlazo el documento donde habíamos dejado algunas ideas sobre lo que debería de ir en cada bloque. Por lo que hablamos, vamos a tener cuatro bloques para que quede bien de ancho luego. El primero sería comunidad, que enlazaríamos las secciones que tenemos otra vez para que también en el pie estén enlazadas. En el acerca de que es el que menos contenido tiene, hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Luego, web Mozilla, webs de Mozilla, hay que ver exactamente qué webs vamos a enlazar. Por ejemplo, Mozilla DOM, Mozilla Developer Network, el boletín a lo mejor no merece ponerle aquí porque ya le tenemos en la barra lateral siempre. Firefox Input, habría que enlazarle de otra forma, tendría que ser opiniones sobre Firefox y enlazar directamente al formulario para dar opinión. Y otras webs Mozilla, por ejemplo nos decía Ricardo, Mozilla Messaging, SimonKey, Istanbul, Miro. Lo que pasa es que también hay que definir el alto que queremos, cuántos elementos vamos a poner en cada uno. Y la parte de únete con cada una de las áreas. Que como puse un comentario es que habría que reordenarlas también por importancia. No por importancia, sino por también por necesidades. O sea, es más fácil que un usuario se involucre en difusión que en labs. Y las había en el diseño, si veis, si os dais cuenta, en el diseño las he cambiado y las he puesto en orden más o menos que he creído de sencillez para un usuario común. Primero difusión, luego asistencia, luego noticias, luego localización, labs y por último administración técnica. Que yo creo que un usuario, por nivel de conocimientos, de menos a más. O sea, para difundir no necesitas ningún conocimiento previo, para asistencia alguno más, para noticias pues sí, alguno más porque te va a tocar hacer una buena redacción, buscar noticias, no sé qué, estaría dándose la mano con asistencia. Luego localización, evidentemente necesitas saber inglés. En labs vas a necesitar o vas a tener que aprender a programar y en administración técnica pues evidentemente pues bastantes más conocimientos. Yo seguí la guía un poco del pie de Mozilla.org, por eso te los había puesto así, porque si ves en Mozilla, primero tienen Developing, Documentation, Donate, Localization, son más DLMTW y empiezan por Developing. Y digo, no sé si empezar por importancia o por alfabético. Digo, bueno, voy a ver qué parece así, pero bueno, así también entiendo tu postura. Porque no y, creo que... y podemos poner también, como han puesto ellos, que efectivamente un más... Para no sobrecargarlo. Entonces, a lo mejor en webs Mozilla lo que podemos hacer es poner las más destacables y luego poner más que lleve una página que liste todas. Yo eso también lo veo como buena idea. No, perdón, no sé si podría agregar en comunidad algún enlace a... Me pasa que va a quedar demasiado largo. No, por lo que decía de como las comunidades hispanas, digamos. O estar adentro de algo, de alguno de estos. Pues habría que pensar dónde poner los grupos locales. Ah, claro, podríamos poner grupos locales y ahí, o poner en algún otro lado. Me parece que es una información bastante relevante y que tendría que ir acerca de las comunidades de tanto hispanohablantes como de América Latina. Vale, enfocándonos en el tema de diseño, ¿veis bien lo de cuatro bloques, aunque luego cambiemos de contenido? Tener, por ejemplo, pongamos un, dos, tres, cuatro, seis enlaces máximo y un más como séptimo enlace, como mucho. Sí, bien. Incluso podríamos poner seis y que el séptimo, perdón, cinco y que el sexto sea más. Es que estoy viendo que... Más o menos con 6 enlaces queda tan alto como el logo de Mozilla Hispano de la izquierda. Entonces más a lo mejor no quedaría bien. Aunque sí que es cierto que si contamos también el logo de Creative Commons nos daría margen para un enlace más. O sea, podríamos sí hacer 6 y un enlace final que sea más, punto suspensivo, y crear una página específica para ello. Yendo al tema del logo de Creative Commons... Pues Javi, habría que buscar o hacer un logo de Creative Commons by SA que quede bien, que sea además en ese mismo tono grisáceo que tenemos tanto el logo como los enlaces. Es una de las cosas pendientes también que habría. ¿Eso a dónde iría? En el pie. ¿A dónde iría eso? En el pie, justo debajo de Mozilla Hispano, si ves, hay un enlace de Creative Commons que hay que centrarle por un lado y luego por otro lado hay que hacerle bien, ¿sabes? Con una tonalidad de grises que pegue ahí abajo. Sí, no hay drama. El tema de que también se podría hacer es poner la cajita y solamente acá abajo, ¿no? Porque puede estar también en foros, en alguna parte, para hacerlo más grande. Hombre, lo más pequeño posible, ¿sabes? Tampoco tiene que destacar. Es un enlace simplemente a la licencia. Debería ser así pequeñito como está ahora. Lo único que se quedaría centrado justo en medio de, justo debajo de Mozilla Hispano, por ejemplo. Que bueno, que podemos hacer eso, Claro, sí. o podemos cargarnos el enlace y en acerca de poner licencia o licencia de uso. Pero bueno, yo creo que queda mejor con el iconito, que queda más claro que es Creative Commons de un primer vistazo. Claro, para mí sí queda mejor con el icono. ¿No habían hecho unos iconitos nuevos? Puede ser, me suena, no sé. Por eso digo que habría que mirar si han hecho iconos nuevos la gente de Creative Commons. Incluso podemos coger uno que nos guste y adaptarlo a esa tonalidad de grises, ¿sabes? Hacerle en tono de grises el mismo que tengan ellos y ya está. Vale, más cosas que se nos quedarían pendientes antes de empezar a hablar sobre cómo nos repartimos para maquetar y demás, sobre el diseño. Una cosa que quería preguntar era el tema de los productos, o sea, de cómo lo vamos a mostrar en primer página los productos de Mozilla, porque, o sea, también pensé también en eso y hice un diseño, digamos, como, pero lo pensado para ponerlo arriba en donde va la secuencia de slides, como aparece en mozilla.org. Ahora voy a pasar el enlace para mirar nomás. Está igual mal porque queda un ancho, o sea, queda en la parte de la derecha, queda una parte blanca, digamos, porque es demasiado largo, es demasiado ancho. Así que ahora paso el enlace para mirar nomás, pero no sé si iría ahí en esa parte el tema de producto. Lo podríamos poner en donde ponemos webs Mozilla, pues evidentemente enlazar a productos también. Por ejemplo, a la página de inicio de descarga de Firefox, Thunderbird, pues también tendríamos Mozilla Labs, Drambit, no sé qué, add-ons, o sea, lo que ellos llaman proyectos, nosotros vamos a enlazar también páginas webs Mozilla y luego una página especial que liste todas. Sí, pero yo no creo que debamos destacar los productos ahí arriba. Más que nada porque hay que por tener eso, en cuenta que la comunidad nuestra está enfocada por una parte a los usuarios que ya son de Firefox en mayor medida y luego a los que no lo son para que lo conozcan. Si van a querer descargar Firefox, van a ir directamente a la página de Mozilla .org. Claro, por eso, o sea, yo no, o sea, no me estuve por ahí a pensar a fondo, pero dije, bueno, el tema de cómo alguna, para empezar al menos con algunas ideas de cómo resolver acerca de los productos, dije, bueno, voy a tirar algo que por ahí ya está hecho, porque esto es un diseño, digamos, que copié de Mozilla.org, pero, ¿cómo es? No sabía dónde ponerlo y dije, bueno, voy a hacer como para tirar a ver qué hacemos. Sí, además, yo creo que si en el bloque de webs Mozilla ponemos los enlaces, quedaría bien tanto en el pie como el contenido del pie también va a ir cuando se despliegue la Universal Tab, lo tendríamos también arriba para la gente que pique en Mozilla Communities. Porque hay, por ejemplo, no sé si te acordás, Miguel, ahora en el IRC te había mostrado una página de los productos de móvil de Mozilla que usaban un slide bastante bastante copado, pero es una página estática donde está solo eso, o sea, no hay otras cosas. Claro, porque son landing pero pages está, bueno, de descarga de producto y se enfocan solo a la descarga del producto. Que de todas formas, ¿sabes? Siempre podemos en el carrusel, siempre podemos poner un elemento destacando un producto Mozilla, ¿vale? Por ejemplo, Thunderbird, el cliente de correo de Mozilla, y aparece como un destacado. Durante un tiempo, X tiempo, aparece destacado. Y luego, pongamos la quincena siguiente, aparece destacado otro producto. ¿Conoces Instant Bird? Y aparece también destacado en el carrusel. Sí, también podría ser. O sea, como podemos jugar con el carrusel, bueno, y ponerle bastantes elementos. Vale, pues en temas de diseño, más cosas que añadir, así en líneas generales, porque como digo, siempre vamos a haber detallitos que vamos a jugar con ellos, pero que no nos impidan maquetar. Fernando, Strip. No, a mí no se me ocurre nada. Lo que comentaba de los márgenes de la columna derecha, pero bueno, esos márgenes están ahí porque ahí había iconos, ¿no? Claro, sí. Es que no me daba yo cuenta de eso. Esos márgenes estaban ahí porque se había pensado en poner iconos, pero si ahora vamos a optar por un bloque, un elemento, no vamos a necesitar eso. Eso lo cambiamos, el título grande en gris oscuro es el nombre del elemento, descripción y enlace, y ya está. ¿El boletín de novedades que interesa que vayan a una página especial para el boletín o se podría poner una caja para mail y suscribirse? Pues hay que ver cómo está montada la página del newsletter y si nos permite mandar esos datos. Okay. Vamos a destacar algún banner de alguno de la estructura que tenemos, uno. ¿A qué banners te refieres? No, o poner un programa simpatizante, o ponemos llamada alucinante, o simplemente dejamos así como yo había mostrado de lo de Mozilla.org. Sí, lo que habíamos hablado de Mozilla Org. En gris oscuro, por ejemplo, pondría programas hipnotizantes en grande, luego vendría un texto de descripción y un conoce más Ok, o más entonces información. lo vamos a usar, digamos. Pues a lo mejor para la página principal no, pero para otras que queramos darle más énfasis, sí. El banner de la barra, ¿no? Estás hablando. Sí, poner en la barra lateral un banner. En vez de poner un bloque, sí, puede ser que a veces en vez de querer poner un bloque con texto, queramos poner una imagen, por ejemplo, en los foros mismamente, o en la documentación, y mostrarlo como un banner, sí. Se puede alternar, ¿sabes? Que haya cosas que estén en texto y cosas que estén arriba, por ejemplo, que queramos destacarlo más con un banner. Pero en la página principal no, por el hecho de que ya tenemos el carrusel. Claro, está bien, sí, por eso. Igual tengo los diseños de los programas, así que después vemos un tamaño que toma de ancho la barra lateral y ya, digamos, lo voy haciendo a tamaño real y ya está, porque ahora simplemente fue los bocetos Para que noticias y wiki, la barra a lateral escala. va a tener más o menos ese ancho que tiene ahora. A lo mejor se modifica para... Bueno, no, a lo mejor solo va a tener ese ancho en noticias. ¿Cómo lo veis? ¿Mejor ese ancho en noticias y en el foro y en la documentación tenerlo estrecho como hablábamos del foro de WordPress? A ver, en documentación no la vi la barra. Espera que me meto en documentación un momento. Es que ahora mismo el problema que tenemos en documentación es que la barra nos come muchísimo ancho. Y en muchas páginas incluso la tenemos quitada porque solo queremos el contenido, no queremos ninguna herramienta wiki. Entonces yo creo que en la documentación también tendría que estar estrecha como en el foro, para que no moleste y lo importante sea el contenido. Sí, yo creo que también. Entonces, Javi, tendríamos dos anchos. Uno en noticias, que es el que vemos en el boceto de la portada, y otro que cuando nos pase Fernando el diseño de eso, veríamos más o menos cuánto sería. Estamos hablando de no la mitad, un 25% menos o así. Pero bueno, mientras los banners sean adaptables, les podemos ajustar a un tamaño proporcional y que cuando le insertemos sea más grande en un sitio y más pequeño en otro la misma imagen. Sí, está bien, okay. Vale, entonces pasando a temas ya propios de con la maquetación y asignarnos un poco tareas, la idea que yo tenía en mente sería, por un lado, definir ya claramente el marcado HTML que queremos, y dejarle bien claro con todas las clases e IDs que vayamos a utilizar. Y yo creo que esta primera fase ya hay que hacerla pensando en el responsive design. Con lo cual, no sé, Fernando, lo que habías visto de Responsive Design lo podemos adaptar tal cual el marcado que estamos trabajando. ¿Habría que hacer algunos cambios en el marcado o no? Sí, bueno, hay que hacerlo el tema de las queries y mirar los tamaños de las imágenes. Pero en Pero tema de HTML, de lo que es la estructura de cómo tenemos los bloques y demás, ¿habría algún problema tal cual lo tenemos ahora? ¿O habría que trabajar algo? Cambiando órdenes. Pero yo supongo la barra, primero tendrá que estar siempre el contenido, luego debajo tendrá que estar la barra lateral para que cuando se haga estrecho, primero aparezca luego el contenido y luego la barra lateral. sí, lo único, el orden no me acuerdo exactamente, pero por lo demás simplemente es meterle las queries. Total, estuve mirando en otra página el link, bueno, si te acordás, el link que te pasé para ver los tamaños, Sí. que ahí lo hacía, el tema del slider, por ejemplo, lo hacía de otra manera y no le daba problema a las alturas. Lo que pasa es que con el less 3 no lo estoy usando mucho, ahora lo estoy mirando estos días por arriba porque estaba usando otro para el responsive, pero como vamos a usar el less, todavía estoy mirando si tiene algo en especial, pero en cuanto a las media queries, no va a haber ningún problema. Vamos, que por lo que vi por arriba no habría ningún problema de adaptarlo. Ya lo estoy haciendo con un proyecto del trabajo, lo estoy empezando a usar y perfectamente tengo una página que es muy parecida y estamos avanzando rápido. Nada, en 3 días lo tenemos preparado. Strip, ¿cómo ves el tema de asignarnos trabajos entre Fernando, tú y yo? Yo, hombre, lo primero es eso, es tener claro el HTML y luego ya, pues, cada uno que coja lo que le mejor le parezca. Pues uno los foros, otro, bueno, espérate, estoy pensando, porque a lo mejor también podemos uno que haga la, digamos, la estructura básica y otros que trabajen más, yo que sé, por la columna derecha o... No sé, no lo tengo claro ahora mismo. Porque la estructura básica del HTML es... plantilla que está ahora en el boceto, ¿sabes? Tampoco habría que cambiar mucho más, yo creo. O sea, el HTML, a falta de que Fernando nos confirme si para el responsive design tenemos que poner algún elemento antes o después, que a lo mejor sí que es importante luego, yo creo que más o menos está definida. Las clases vamos a utilizar estas mismas, las IDs igual. Lo único sería para repartirnos el trabajo, sería una vez que tengamos esto y tengamos hecho el responsive design de esta plantilla de portada, pues sería repartirse que uno coja ya el foro y pim pim todas las clases que hay en el foro, que son diferentes. Otro wiki, que vamos, que son cuatro clases, porque vas a ser la barra lateral y poco más. Y en el foro, pues el tema de cómo se ven las cajas y demás. Y en el planet, pero vamos, el planet tiene el mismo marcado que la portada. Entonces, para ir trabajando bien, creo que lo que debemos hacer es. Lo que tenemos en el repositorio sería meter todo esto que tenemos que son bocetos, crear una carpeta que se llame mockups, por ejemplo, y meter todo esto y ya empezar a trabajar bien en limpio sobre hacer un index.html que tenga lo que es la portada, otro que sea foro HTML, otro que sea wiki HTML. Entonces, empezar a trabajar el marcado en el index HTML, dejarle como le tenemos ahora, ver si hay que modificar algo y cambiarlo, si tal. Y luego, pues ya crear la carpeta con el CSS e ir trabajando en el repositorio, pero ya, como digo, en limpio, ¿vale? Meter todo esto que tenemos en una carpeta y empezar a trabajar de limpio. Primero con un index HTML, dejarle definido, ok, pongámonos una fecha para dejarle definido, que es que yo creo que es, de hecho, es casi definitivo. O sea, vamos a trabajar con que es definitivo y si hay que hacer algún cambio, lo hago, que nos avise Fernando. Y ya, como Fernando ha leído un poco más de responsive design, nos puede indicar. ¿Qué serían los siguientes pasos lógicos que habría que hacer, Fernando? Ok, sí, no, eso de todos modos no hay tanto problema porque yo lo estoy haciendo con un e-commerce en el trabajo y al final es adaptar en cada div, hacer su media query. Tampoco tiene mucho tema. Lo que yo haría, no es mejor tener tres carpetas en el repositorio como tener foro, wiki y WordPress. Me refiero, no sé cómo qué clases se usan diferentes. Después, dentro Sí, de sí. WordPress va a haber no solo un index, ¿no? Va a haber una que va a estar sin el slider. Sí, si quieres lo organizamos así. Lo único, hacer un CSS común, que es lo que estamos utilizando ahora, es que tenemos muchas, muchas cosas duplicadas en el CSS y hay que hacer mucha limpieza, que también es trabajo que hay que hacer. Entonces, sí, si quieres vamos a hacer eso. Todo lo que hay ahora lo metemos en una carpeta que se llama mockups. Creamos una que se llame WordPress, otra que se llame PHPBB y otra media wiki. Y deberíamos hacer una carpeta en superior que se llame CSS que lleve el CSS común para los tres. Luego en WordPress creamos un index HTML, en PHPBB también y en media wiki también. Y en cada una de esas carpetas creamos otra carpeta CSS lleva el CSS específico solo de la parte del contenido que es diferente en WordPress. Que sería todo el CSS que solo va para noticias. En PHP sería el CSS que va para las cajas de mensajes, de foros y demás. O sea, lo que no es común. Ok, perfecto. Una Y en el CSS, pregunta. Cipher, strip. Que nunca he trabajado con el Bitbucket este. ¿Esto qué es? ¿Cada uno tiene su cuenta y puede subir los cambios o cómo va esto? Con tu cuenta lo puedes mandar directamente al repositorio, que es lo que yo hago. Yo te coges en tu equipo local, te haces un clon, HG clon del repo, haces los cambios y le subes. O sea, es como, vamos, si sí que has trabajado con CVS. Sí. Vale, voy a instalarme primero porque no tengo ni el Mercurial instalado. Lo único que para no pisarnos, lo que voy a hacer ahora es hacer yo, me encargo yo de hacer la estructura de carpetas con las que vamos a trabajar, muevo todo esto, lo meto en una carpetilla, creo las carpetas nuevas para los tres CMS y la carpeta general para el CSS. Entonces, para ponernos un poco de fechas, yo voy a estar fuera del jueves al lunes. Entonces, a ver, para el miércoles, el tema de que teníamos pendientes bueno, Javi puede ir trabajando en paralelo con nosotros con las cosas que hay pendientes de iconos y tal. Eso no nos estorba para nada. Entonces, nos hemos puesto de fecha que para el día 4 tenerlo. Entonces, si queréis, vamos a hacer una cosa. creamos la estructura, dejamos el HTML. Antes del miércoles de esta semana tiene que estar definitivo el HTML que vamos a utilizar, que vamos, posiblemente sea este mismo, o sea, digo miércoles por decir un día, y por lo menos haber hecho algo del responsive design, de unas primeras pinceladas de cómo lo vamos a hacer y a dividir, por si hay algún tema antes de que yo me vaya, verlo entre todos. Y para antes del día 4 lo tenemos que tener listo. O sea, yo vuelvo el día 27 por la noche. A partir del día 28, el mismo día 28 martes, hablamos de cómo está la cosa, lo que se ha podido avanzar, y nos vamos repartiendo cosas. O sea, el día 28 o 29, nos preferiblemente 28, ¿vale? Nos repartimos, digamos que, vale, ya está hecho el responsive design en general, vamos a repartirnos el CSS para foros, wiki y tal, para ir echando una mano. Y el día 28 también nos dice Javi, oye, pues mira, que ya tengo esto tal, ¿hay alguna cosa más pendiente de diseño? ¿Cómo lo veis? Lo único... ¿Los cambios gráficos dónde se diferen? No, termina. Es simplemente era los cambios gráficos, ¿dónde los subo o los pongo o a quién mando? Pues como quieras, te puedes crear una cuenta en Bitbucket y subirlo por Mercurial, o nos lo pasas a cualquiera de nosotros y te lo subimos. Único. Ok, bueno, veo cómo hago. Igual... Lo más sencillo es que nos lo mandes por correo. No es demasiado. Nos pones a todos en copia. Pero igual las cosas. Claro, con copia y va para todo. Está bien. Después con lo que vaya surgiendo, yo igual anoté acá las cosas que hay para hacer, y si hay alguna cuestión, lo hacemos, lo cambiamos, y vale. El martes podemos hablar por IRC o por... Para coordinarnos, has dicho una cosa que me ha recordado, para coordinarnos, en Bitbucket tenemos un sistema de bugs, ¿vale? Vamos a usarlo bien. Vamos a usarlo todos y nos lo vamos a asignar. Os doy el enlace. Y ahí vamos a crear todas las tareas que hay. Todas, absolutamente todas las que haya que hacer, las vamos creando ahí y nos las asignamos. Por lo menos para saber en qué estado está todo, sin tener que estar cruzando correos. Entonces, Javi, a lo mejor sí que tienes que crearte una cuenta en Bitbucket para asignarte y comentar. Por ejemplo, ahí, si ves, hay un bug abierto que es nueva imagen para Creative Commons, que eso te lo tendrías que asignar tú. Cuando tengas la cuenta me avisas que te doy permisos para que puedas moverlo. Y nada, eso. ¿Qué querías decir, Fernando? Decía que nos vamos a repartir, ¿no? Porque si, por ejemplo, estamos dos personas haciendo el index HTML y me quiero poner a hacer algo de responsive, no podemos tocar el mismo, porque capaz que la otra persona toca algo que yo estoy haciendo para el responsive y es un poco lioso. Yo creo que el responsive habría que hacerlo al final, justo antes de que esté preparado para pasarlo al tema. ¿Y el CSS antes le podemos hacer normal? Y el CSS también hay que volver a tocarlo, porque hay que crear todas las consultas para los diferentes dispositivos. Bueno, al final lo más importante es el CSS, más importante que el HTML, porque ahí es donde haces todo. Entonces, para que quede claro, para el responsive hay que hacer una hoja para cada tamaño diferente, una hoja de estilo. Se suelen hacer tres. ¿Qué corresponderían a qué? Que es el desktop, el tablet girado y el móvil. Vale. ¿Y alguna cosa a tener en cuenta al crearlo? O sea, ¿crees que mejor primero trabajamos directamente en el desktop, ¿no? Que es el que vamos a hacer. Luego hacer el de tablet, luego el de móvil, y luego el tema de responsive design es hacer las media queries, ¿no? Sí, yo lo que digo es del CSS, dejarlo para el final, lo que es terminarlo. O sea, dejar de todos los HTMLs clavados justo antes para pasarlo al tem, y una vez terminado todo eso, crear o dejar que una persona se encargue de esos CSS para que no sea un lío, porque si nos ponemos a poner media queries en el index HTML y lo seguimos tocando y después cambiamos otra cosa de CSS y la volvemos a tocar y otra vez, va a ser un poco lioso. Yo creo que habría que dejarlo todo el HTML y el CSS básico terminado y terminar y decir, bueno, entre hoy y mañana nada más media queries y responsive. Vale, entonces lo que se me está ocurriendo es que, por ejemplo, tengamos un index HTML con la plantilla, como hice yo uno que era template, en la parte superior, y luego dentro de la carpeta de WordPress tengamos los archivos ya del propio tema de WordPress. En el de PHP igual, que está, realmente son archivos PHP, pero vamos, que es que está el HTML ahí dentro. Sí, yo con WordPress no tendría problema porque lo usé muchísimo. PHP, BB y MediaWiki muy poco lo usé. Yo por eso con WordPress no tendría ningún problema. No, es súper sencillo. Todos los templates que están, está puesto básicamente aparece el HTML que se usa y ya está, ¿sabes? Tampoco tiene más. De hecho, voy a copiar los que tenemos ahora, que realmente las modificaciones que hay que hacer al HTML de cómo lo tenemos ahora son pocas. Creo que es meter la barra dentro de contenido, quitar algún div y poco más. Vale, pues yo me encargo de copiar esas cosas y hacer la nueva estructura de carpetas en el repositorio. Y empezamos a trabajar con el CSS primero, si os parece, de esto. Continuamos con el de tablet, seguimos con el de móvil. Y finalmente, como dijo Fernando, aplicamos lo que haya que aplicar de responsive. Sí, yo lo que digo es que una vez que tengamos todos terminados para web, ahí empezamos con los Sí, siguientes sí. tamaños, por eso. Sí. Vale. O sea, la primera parte sería. Y además es que haciéndolo así, sabes que ya lo hacemos como quien dice directo, ya dejaríamos los temas listos para usar. Lo único que hay que tener en cuenta, el tema de cabecera y pie, tenemos que generarlo con un archivo para que se pueda compartir. Ahora, como lo tenemos, es que tenemos un archivo que se llama cabecerapie.php que genera el HTML tanto de la cabecera como del pie. Entonces luego los CMS lo que hacen es llamar, importan ese archivo y pintan todo. Tendríamos que hacer algo cuasi similar para los elementos de la barra lateral, destacados, ¿vale? Con lo cual tendríamos que también tener un archivo sidebar, por ejemplo, que tuviese las cosas que van a ir comunes a los tres CMS para la barra lateral en HTML, el HTML que va a pintar. Aunque luego cada uno tenga sus peculiaridades, lo que podemos hacer es que desde el theme cada uno llame primero al contenido común, que será a lo mejor una campaña o lo que fuese, y luego el contenido propio le pinte el propio theme. El sidebar de WordPress no lo usan como tal. Sí. Lo usamos como tal, pero digo, por ejemplo, crear aparte un archivo que pinte el HTML común para toda la sidebar, porque el foro pinta su sidebar, pero a lo mejor queremos meter justo antes un bloque de algo en las tres. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es como hacemos con la cabecera y pie, que haya un archivo que tenga lo que se pinta destacado ahí y usarlo. Okay. Vamos, no es relevante, eso tampoco pasa nada si no lo hacemos ahora, simplemente tener un archivo que luego podamos incluir. Pero lo de la cabecera y pie, sí, el tema del HTML de la cabecera y del pie hay que tenerlo sacado aparte para luego pintarlo en los tres CMS. A ver si, digamos que de aquí al miércoles está ya la estructura de carpetas y sabemos un poco todos cómo manejarnos para tener el HTML listo. Del jueves al martes, que yo no voy a estar, pues vais trabajando si ya tenemos el marcado, se va trabajando en el CSS de desktop. El martes hablamos y vemos cómo están las cosas. Vamos creando los bugs y demás y ya está. ¿Os parece a todos bien, Strip? Sí, yo lo único que a lo mejor estos primeros días voy a estar un poco, no voy a poder meterme ahí a tope, pero vamos, estoy pendiente. Perfecto. Javi, ¿alguna duda o algo más? Sí, una cosita nada más que quería comentar, que es un poquito aparte de esto. Yo estuve hablando con Santiago y me pareció bueno la idea de por ahí empezar a tener un poco de contacto con la gente de Mozilla, en este caso el equipo creativo. Y por ahí le planteaba dudas a Santiago acerca de los recursos gráficos. Entonces, más o menos él me dijo que no habría un problema en pedir, pero la cuestión es que es bastante, digamos, por decirlo, burocrática, en el sentido de que tendría que mandar un correo especificando qué es lo que estamos haciendo del equipo y para qué queremos los recursos. Entonces yo pensaba y decía, porque por ahí para tal cuestión de hacer algo, es cierto, te entras y entras a mirar y necesitas un montón de cosas. Entonces, como yo veo que ellos tienen bastante estructurados los recursos gráficos para cada cosa, dije, bueno, puedo hacer un preview de más o menos de algo o algunas cosas que vamos a poder necesitar para ponerlo en la página, porque teniendo los editables se puede cambiar el color, se puede modificar el perfil o cuestiones esas, digamos, que por ahí a la hora de hacerlos, que yo lo vengo haciendo hace bastante tiempo, por ahí cuesta en el sentido con el tiempo, porque para dar efectos y cuestiones gráficas a los diseños que ellos ya tienen, se tarda un poco, ¿no? Y entonces es mejor por ahí tenerlo ya armado y retocar ahí, digamos, en el momento como para hacer cualquier otra cosa, ya sea para algún proyecto, para la página o para alguna, o para las comunidades. Entonces lo que yo tengo que hacer es armar un correo, pero un correo específico porque dicen que la gente allá o el equipo creativo es muy puntilloso con el tema de sus bugs, de los gráficos. Entonces yo lo que quería hacer es a ver bien lo que vamos a necesitar por ahora y pedir un poco. Y después Santiago me decía, y con el tiempo vamos pidiendo lo que va surgiendo, vamos pidiendo. Entonces lo que yo voy a hacer estos días es eso, justamente ver qué más o menos vamos a necesitar y viendo que si está esta posibilidad de que nos puedan dar, pues perfecto, porque así lo vamos aplicando también para la página que va a salir ahora y para algunos proyectos que tengamos, que hay, mejor dicho, en mente. Así que se Se me quería contar eso, así que ocurre voy a... una cosa. Manda un correo a la lista general diciendo esto que nos has dicho ahora, que vas a hacer un pedido de cosas que quieres los originales para usarles, y adicionalmente abre la discusión para ver cuáles son los, pongamos, cuatro elementos del carrusel que queremos para cuando saquemos el nuevo diseño. Entonces ya sabes qué imágenes vamos a necesitar, por ejemplo, ¿vale? Claro, por decir, ponemos de ejemplo a algunos gráficos y decir, bueno, esto es lo que necesitamos y ver qué dice la gente, algo así. Sí. Más que nada porque, bueno, para el rediseño los únicos gráficos que vamos a necesitar van a ser los cuatro primeros destacados que pongamos al carrusel, por ejemplo. Claro, eso, claro, eso es algo que hay que ver y que ahora como ya definimos más o menos cómo es el carrusel, entonces, bueno, digo, podemos pedir la parte esa donde están todos los chicos con la mano en alto y, por ejemplo, ¿no? Y ver qué dicen y si hay alguna otro gráfico por ahí dando vueltas, también tenerlo en cuenta y pedirlo. Vale, ¿algo más antes de cerrar? A mí no se me ocurre nada. Fernando, ¿algo más? No, lo único, el tener bien organizado el tema de los bugs en Bitbucket para que no haya problemas de organización. Y creo que nada más, si está claro fechas y la organización, yo mañana pasado subo algo. Y después, dependiendo de los bugs, cómo vamos organizando, voy a ver hacer lo que pueda esta semana. Yo creo que voy a poder avanzar. Genial. Vale, chicos, pues seguimos en contacto y la siguiente reunión como tal sería ya para el día 4 de marzo, que se supone que ya tendríamos que tener todo y hablamos ya de implementación. Perfecto, pues seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien, venga, hasta Hasta luego. luego. Chao. Chao, chao.